8:33 de la mañana, 26 grados 5, la sensación térmica, lo prometido es deuda. Ya estamos comunicados y comunicadas con Carlos Heller. ¿Cómo le va, Heller? ¿Qué dice, Otaviano? Bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas de escucharte, porque tenemos, por supuesto, los titulares en líneas generales en la mayoría de los medios con respecto al vencimiento de la segunda prórroga que puso Axel Kicillof para los bonistas. Y comentaba en el editorial que durante el fin de semana, desde la comunicación hegemónica, se lo pone a Axel Kicillof como responsable no solo del destino de la provincia de Buenos Aires, sino asociado directamente al destino del país, y lo que se agrega es que desde el gobierno son capaces de sacrificarlo para dar una señal textual de que están dispuestos a apostar al límite. ¿Cuánto hay de real en toda esta construcción, Carlos? Bueno, nada. Es decir, lo que pasa, mira, voy a arrancar con una reflexión futbolera. A ver. Yo ayer lo escuchaba al técnico de Boca después de que terminó el partido y él decía, hace 31 días que asumí, y porque los periodistas le preguntaban si este era el Boca que él quería, etcétera, etcétera, y él dice, los procesos, explicaba que en un equipo de fútbol lograr que las cosas funcionen como el que conduce aspira necesita tiempo, y que en el tiempo las cosas se van dando. Nosotros venimos de un descalabro fenomenal, de un gobierno donde el expresidente dice las cosas que ha dicho el otro día, y que a mí me da hasta vergüenza repetir, pero donde simplemente reconoce que el país estaba hiperendeudado, que ese proceso fue irresponsable. No sabemos muy bien a quién le decía él que tengan cuidado, porque uno siempre se imagina que los ministros son colaboradores del presidente, pero que el que toma las decisiones es el presidente. Y de pronto te enterás que en el tema que marcó todo el proceso de estos 4 años, que es el endeudamiento, el presidente le decía a alguien, che, guarda, ojo, mirá que los mercados, qué sé yo cuánto. Dicho esto, la Argentina encara un proceso de renegociación, el presidente está tratando de lograr adhesión en diversos países, el Ministerio de Economía ha dado la semana pasada un cronograma de acciones para la gestión del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, semana por semana, de acá a fin de marzo. Y en el medio hay un vencimiento de un bono de la provincia de Buenos Aires, en el que la provincia de Buenos Aires no quiere renegociar por las suyas y sin tener el marco de referencia de lo que hace la nación. Uh-huh. Y pide una postergación de 90 días, porque ni siquiera le hay un cambio de condiciones en ese bono, pide una prórroga de 90 días, que si vos te lo pones a pensar, imagínate que si la provincia no paga, esos acreedores deberían iniciar acciones judiciales, etcétera, y desde luego su cobro se dilataría, vaya a saber cuánto, es decir, que no es algo. O sea, hay un juego de presiones ahí. Y hay también una cuestión de demonizar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque el pedido es mínimo, le ha ido mejorando la oferta, les ofreció pagarle los intereses adelantados de la prórroga. Hoy a la mañana hay un nuevo comunicado pasando el plazo para mañana, ofreciendo pagar un 30% del monto que vence, es decir, mostrando una permanente vocación y voluntad de llegar a un arreglo. Mi impresión, sin tener los datos, es que esa nueva oferta debería implicar que se estaría cerca de lograr el porcentaje, porque si no, no tendría mucho sentido seguir haciendo ofertas de mejora. Pero Kicillof también hace menos de 2 meses que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la provincia está hiperendeudada, todos conocemos la situación que tiene, y parece absolutamente lógico que quiera poner su negociación en el marco de los acuerdos que la nación logre en la negociación de fondo que está llevando adelante. Así que sí, eso es una pulseada en la que creo que hay en juego mucho más que el monto del bono. Hay un marcado de cancha y tal vez, o casi con seguridad, querer hacerle pagar al gobernador un precio de algo con lo que él no tiene nada que ver, pero bueno, tiene la responsabilidad de asumir. También ocurre, Carlos, que al hacerse esta negociación pública, la perspectiva de los medios de comunicación... Se me va la voz, no te escucho. Te digo que al hacerse esta negociación pública pareciera que no se comprendiera ese término, ¿no? El de negociar. Recuerdo un negociador de un área específica que me decía: el que se cansa o el que se apura pierde, para significar los idas y vueltas que suelen haber en el marco de la búsqueda de un acuerdo finalmente, ¿no? Bueno, porque negociar, cuando uno negocia algo parte de la base de que hay posiciones diferentes, porque si no, no se negocia. Uh-huh. Es decir, si hay un vencimiento y vos tenés la plata y la disposición de cumplir el vencimiento, no hay negociación. La negociación implica un cambio de condiciones por alguna razón determinada. Y la negociación es eso, dos partes. Lo que sucede es que en este caso dicen que la contraparte de la provincia es una parte muy difusa, porque está muy desparramada la tenencia de ese bono, y entonces no hay un negociador del otro lado con identidad suficiente como para representar un pensamiento colectivo, y eso agrega una dificultad objetiva a cualquier negociación, porque para negociar tenés que saber con quién negociás. Claro. Dicen que hay incluso tenedores de bonos que ni siquiera están adecuadamente identificados, digamos, quiénes son los titulares. Eso no le saca ninguna legitimidad a los tenedores, pero bueno, marca lo complejo del tema a resolver. Insisto que en los 320,000+, creo que son, millones de dólares que debe la Argentina, y no sé cuánto el conjunto de las provincias, incluso la deuda de la provincia de Buenos Aires, este bono, desde el punto de vista de su monto, no es gravitante, pero sí lo es desde el punto de vista de marcar un estilo, una relación de fuerza y un proceso de negociación. Creo que hay que dejar que vayan sucediendo las cosas, y muy difícil hacer pronósticos de cómo va a terminar. Yo creo que es más visible que la negociación país va encaminándose dentro de ciertos lineamientos que son los que están establecidos incluso en la ley que aprobamos el otro día. Al día siguiente el Ministerio de Economía dio ese detallado cronograma, que vos sabés que a mí me cuesta en la memoria encontrar otra vez que se haya hecho de tal manera, donde con tanta anticipación y precisión, semana por semana, el Ministerio de Economía, el gobierno, diga los pasos que va a dar para tratar de cumplir con esta idea de que a fin de marzo el tema de la deuda esté adecuadamente resuelto en los términos que hoy puede resolverse, es decir, en una reestructuración que implique la mejora de dos de tres de las condiciones que se requiere para considerar que es una mejora, es decir, plazo, tasa y monto. Así que por ahí andamos, son horas importantes para la Argentina, porque de acá a fin de marzo todo eso nos va a tener en ascuas permanentemente, y de acuerdo a cómo se resuelva también será lo que sigue, porque de acuerdo a cómo se resuelva será el presupuesto que trataremos, serán las políticas que se pueden llevar adelante. Carlos, el fin de semana trascendió que no se pagarían o que la propuesta de la Argentina sería... No escucho nada, Cintia, no sé cómo hacer. Que ahora José va a tratar de mejorar la comunicación. Te decía que el fin de semana trascendió, que fue la tapa de muchos diarios, que la Argentina propondría no hacer pagos hasta 2024. Al leer algo así, tengo que pensar que hay un principio de diálogo en el que eso da una factibilidad de que pueda ocurrir. No, espera. La deuda está dividida en distintas deudas. Uh-huh. Eso que vos decís está referido al Fondo Monetario. Sí. Que no tiene nada que ver con la deuda que ahora estamos negociando, que es la deuda emitida bajo ley, los bonos o títulos emitidos bajo ley extranjera. Así es. Lo que trascendió es que la propuesta argentina que está negociando con el fondo, que se supone que eso es lo que habrá comenzado a hablar el ministro cuando estuvo el otro día en Nueva York y seguirá hablando esta semana y hablará hoy en la reunión con Merkel y seguirá hablando la semana que viene cuando se encuentre con la directora gerente del fondo en el Vaticano, etcétera, etcétera. Lo que trascendió es que la propuesta argentina sería posponer los pagos que tiene que hacerse la deuda del fondo, que no son para este año, que en realidad comienzan en el 2021 y van creciendo, posponerlos para pagarlos a partir del 2024. Eso es por los 40,000 millones de dólares que componen la deuda del Fondo Monetario Internacional, la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Insisto, no está alcanzado por esta negociación que la ley que tratamos el otro día establece, que se refiere exclusivamente a la parte de deuda emitida bajo ley extranjera, títulos, bonos emitidos bajo ley extranjera en manos de fondos de inversión, bonistas, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, por eso te pregunto si este trascendido no es solo la propuesta de la Argentina, sino que tiene un grado de factibilidad de que ocurra, porque ya vendría formando parte entonces de los diálogos con los distintos integrantes del Fondo Monetario Internacional. No puedo contestar eso porque no lo sé. Vos sabés que las noticias, los trascendidos, uno no sabe qué certeza tienen o qué legitimidad tienen o qué aceptación tienen. A mí me parecería muy bien que la Argentina lograra con el Fondo Monetario una renegociación de que comience a pagar dentro de algunos años la deuda contraída. Vos me escuchaste muchas veces, lo he hecho repetidamente, esto de decir que el plazo era una condición fundamental porque liberaba los recursos que hoy Argentina necesita disponer para tratar de poner en marcha el país, que es lo que dice el presidente, el ministro de Economía, todo el tiempo. Primero tenemos que crecer para poder generar los recursos para poder pagar. Uh-huh. Entonces, esas propuestas están todas enmarcadas en esa línea, es decir, si liberamos recursos, el país tiene una potencialidad para poner en marcha todo lo que hoy está parado, para que comience a crecer y eso genere ingresos, recursos que permitan en un cronograma suficientemente adecuado poder ir cumpliendo con las obligaciones. Vos pensás que, por ejemplo, los acreedores, yo insisto en esta idea, no quieren cobrar para llevársela para la casa, y que en realidad, por ejemplo, los bonistas que tienen colocaciones hechas en la Argentina a tasas altísimas respecto a las tasas de mercado, si por un milagro la Argentina les pudiera pagar, en realidad no sé qué harían con la plata, porque la tendrían que ir a colocar a tasas infinitamente más bajas, porque las tasas que Argentina ha pagado están muy, muy por encima de las tasas internacionales, pero no de lo que pagan los países centrales, de lo que paga Brasil, de lo que pagó Bolivia, etcétera. Entonces, renegociar la deuda a una tasa razonable, es para la Argentina un alivio importantísimo, pero para los acreedores es dejar de tener una super ganancia, pero no es una pérdida. En realidad, porque van a tener que colocarla, si le cobran a la Argentina, la van a tener que colocar en condiciones similares o peores a los que la Argentina les va a proponer para renegociar. ¿Entendés esto? Sí, sí. Carlos Pablo, entonces, esa es la fortaleza de la negociación, porque no se trata, no son aquí los famosos bonistas italianos, los jubilados que están esperando cobrar el bono y que agarran la plata y se la llevan porque tienen que cubrir alguna necesidad pendiente. Estamos hablando de fondos de inversión que si cobran en un lado salen desesperadamente a buscar dónde colocarlo en otro. En definitiva, por eso ellos insisten en primero conocer el programa económico para ver qué chance tienen de cobrar si aceptan la refinanciación. Claro. Y la Argentina le dice, miren, si ustedes aceptan la refinanciación, crean las condiciones para que nosotros podamos tener un plan económico, porque ¿cómo hacemos un plan económico sin saber cómo se resuelve eso? Y esto es una de las trabas que están allí dando vuelta y que hay que resolver adecuadamente. Unos quieren primero conocer el plan y otros dicen no hay plan si primero no resolvemos la deuda, lo que parece de absoluta lógica teniendo en cuenta el peso que la deuda tiene en toda la economía del país. El problema es cómo llegamos a esta situación, cómo nos llevaron a este endeudamiento, y ahí también aparece la responsabilidad del acreedor. Esto es una cosa sobre la que hay incluso jurisprudencia, etcétera. Es decir, el que presta tiene siempre una responsabilidad de evaluar las posibilidades de pago reales que tiene el que toma. Y cuando se produce una situación de esta naturaleza, no es responsabilidad exclusiva del que tomó, hay una corresponsabilidad, y eso también es una fortaleza de la Argentina en el momento de la negociación. Carlos Pablo te saluda, ¿cómo te va? Quería preguntarte en qué momento puede llegar a haber, si es que lo hay, riesgo buitre de que aparezcan efectivamente los buitres en el marco de la renegociación con los acreedores privados. Los bonos estos, que todos tienen las cláusulas de adhesión colectiva, que cuando logras un porcentaje de adhesión, el resto está obligado a aceptarla, lo que lo hace muy diferente a la deuda que negoció Néstor Kirchner y Cristina, que eran bonos que venían de antes que no tenían esa cláusula, y entonces ese famoso 7% no tenía por qué, o no tenía obligación legal de acatar lo que el 93% había aceptado. Hoy, si bien las cláusulas son distintas según lo que yo he escuchado, digamos que en promedio, si vos tenés 2/3 de adhesión, el otro tercio tiene que aceptar. Como pasa en la provincia de Buenos Aires, que hay que hablan del 75%. Sí. ¿Por qué el 75%? Porque si logras el 75% de adhesión, el otro 25% tiene que adherir. Eso es antibuitre, porque los buitres tendrían que hacer una gran compra de bonos para poder tener ese peso de trabar la negociación, con la paradoja de que si hicieran esa gran compra de bonos, lógicamente harían subir el precio de los bonos, porque es lo que sucede cuando aparecen compradores. Claro. Entonces, me parece que por ahora esa alternativa está más alejada, es menos riesgosa, justamente por las cláusulas que han tenido estos bonos cuando se emitieron en la renegociación de la deuda, y que tienen que ver con la ley que la Argentina sancionó también en su momento y que tiene que ver con la resolución de Naciones Unidas que le dio marco a esa ley, y que hoy mismo Argentina sigue esgrimiendo en todo el proceso de negociación. Es decir, con un 7% de los bonos de la Argentina, hoy los buitres no le podrían hacer a la Argentina lo que le hicieron en la situación anterior. Tendrían que acatar. Creo que eso desalienta la búsqueda de ese camino. Bien. Carlos, te pregunto por la otra parte de todo esto, que tiene que ver con el plan. Más allá de lo que efectivamente haya que esperar para ver cómo queda el tema deuda, por lo que explicaste recién, te hicieron una nota, creo que Guido Brablaski en Clarín, que se publicó el fin de semana, y vos decías, bueno, más allá de cualquier cosa, para pensar una política de crecimiento hay que pensar en desindexar. ¿Nos explicás bien qué quiere decir desindexar la economía? Y desindexar la economía, no, yo dije dos cosas, desdolarizar y desindexar. Sí. Yo creo que es un problema que decirlo en una nota es facilísimo y llevarlo a la práctica, como todas las cosas, es mucho más complejo. Pero nosotros tenemos que lograr que los factores de la economía funcionen con digamos autonomía en función de sus costos reales, de las rentabilidades reales, etcétera. Es decir, por ejemplo, ¿por qué el precio de los combustibles tiene que estar atado al precio del dólar? ¿Por qué el precio de los comestibles tiene que estar adaptado al precio del dólar? Y así de corrido. Sí. Entonces, ¿por qué? Una cosa va vinculando a la otra. El dólar está atrasado, entonces hay que corregir el tipo de cambio. Corregís el tipo de cambio, hay que aumentar los precios porque en dólares ahora quedaron atrasados. Eso es, salir de ese círculo. Entonces, ¿cuánto cuesta producir gas? ¿Cuánto cuesta producir gas, poner gas en boca de pozo? Y entonces, ¿cuál tiene que ser el precio del gas que pagan los consumidores? ¿Tienen que pagar todos los consumidores el mismo precio o tiene que haber tarifas diferentes según el destino del consumo, la capacidad de cada consumidor, etcétera, etcétera? Eso es desindexar. Es decir, salir del piloto automático y ir a una cosa que sea mucho más racional y profunda. Es decir, en una cuestión ideal, yo ya he dicho otras veces, por ejemplo, el cuadro tarifario de los servicios públicos tendría que ver, en el caso de las familias, con el barrio donde viven, los metros cuadrados de la vivienda, el nivel de ingresos del grupo familiar, etcétera, etcétera, y todo eso dar un cuadro de consumo que no subvencione a quien no necesita no subsidie a quien no necesita subsidio, y sí subsidie a quien lo necesita para que efectivamente los servicios públicos sean un derecho. Y bueno, y así creo que hay que hacer con el conjunto de la economía, es decir, entrar en las cadenas de valor, estudiar esas cadenas de valor, porque si no, todo se hace absolutamente inmanejable. Claro. Y entrar en las cadenas de valor es algo que las empresas normalmente resisten. Yo recuerdo que nosotros sancionamos en el 2014, me parece, un conjunto de leyes que tenían que ver con dotar al Estado de los recursos para poder justamente hacer eso, entrar en las cadenas de valor, ver cuáles son los costos reales que tienen las empresas para llegar al precio, cuáles son los márgenes de rentabilidad. Pero eso es un nivel de intervención y de regulación estatal que el sector privado resiste. Y bueno, eso es parte de la discusión y de la publicidad. ¿Y vos ves al gobierno con la vocación y la determinación para llevar adelante? Porque me imagino que no es una política aislada, son varias políticas de intervención en varias cadenas de valor al mismo tiempo. Por lo menos en términos discursivos, Alberto Fernández fue claro en este sentido. Pero, insisto, ¿ves que hay determinación para hacerlo? Es que no se pueden responder así las cosas, por lo menos yo no puedo, no me siento habilitado para hacerlo. El gobierno ha dicho claramente hacia dónde quiere ir, y también hay un montón de cosas que están pendientes, la conformación del Consejo Económico y Social, que debería ser el encargado de la discusión multilateral que fije los acuerdos sobre los cuales pueda construirse esa propuesta. Todavía eso no se ha puesto en marcha. Entonces, el gobierno apela a las organizaciones representativas de los empresarios para pedirles colaboración. Yo creo que sin regulaciones, la historia dice que eso es generalmente poco efectivo, pero también entiendo que el gobierno transite un camino, y el camino tiene que ser el de, en primer lugar, a partir de la gravedad de la situación, pedirle a quienes más pueden colaborar que efectivamente colaboren, y si no colaboran, seguramente vendrán luego regulaciones que serán establecidas con los mecanismos que la ley permite, que la Constitución Nacional permite, pero que dotarán al gobierno y a sus distintas reparticiones de herramientas para poder hacer que esas cosas sucedan. Las cosas pueden suceder por acuerdos o pueden suceder por aplicación de regulaciones. Yo creo, insisto, que la idea de lograr acuerdos es como un primer paso imprescindible, y yo creo que está bien. Carlos, ya son casi las 9 de la mañana. ¿Te puedo dejar un encargo para mañana? Dale. Porque se conocieron los números de CAME vinculado con el consumo, y habla de distintas caídas. La principal, joyería, relojería y bisutería, que no me preocuparía tanto, pero la segunda es materiales eléctricos para la construcción, ferretería. Así que quiero que mañana me cuentes cuánto tiempo puede llevar la reactivación, ¿no?, de la que tanto se habla, porque, por supuesto, el tiempo del gobierno es muy poco, pero los números siguen cayendo. ¿Me lo explicas mañana? Sí, cómo no. Trato, no sé si te lo explico. Ah, sí, usted lo explica siempre, después... Intento. Dale, nos reencontramos mañana, así nos das un poco de claridad con respecto a qué interpretación tenemos que hacer de estos números de caída del consumo de la CAME. Bueno, cómo no, chao, hasta mañana.